los que van, pero estamos en comunicación con Lucía Abad, que es coordinadora de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz de Corrientes, para que nos cuente un poco más respecto de la organización. ¿Qué tal? Buen día, Lucía. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos, Lucía. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco qué esperan de este fin de semana allá en Corrientes, qué expectativas hay, cuántas personas esperan que lleguen durante este fin de semana. Nosotros estamos, sí, muy expectantes, muy ansiosos y además súper saturados de trabajo porque a último momento, el martes a la tarde, tuvimos cambios que hacer sobre el tema de alojamiento, escuelas y demás, debido no a nosotros que ya teníamos toda la grilla hecha, sino a decisiones gubernamentales. Bueno, afortunadamente se lograron cubrir todas las plazas, pero estamos todavía en un plan de reorganización. Se están haciendo las comunicaciones personales y generales. Por eso empiezo diciendo a todas las que nos estén escuchando y se hayan inscrito y están ansiosas porque todavía no se les comunica exactamente el lugar de alojamiento, que queden tranquilas porque hay alojamiento y en el transcurso del día se terminará de hacer esa rediagramación. Bueno, dicho esto, decimos que estamos esperando aproximadamente 70.000 personas, 70.000 mujeres y disidencias que visiten Corrientes en este fin de semana. Estamos, como dije, estamos muy expectantes y muy laboriosas. Uh-huh. Ustedes saben de qué se trata, ¿no es cierto?, el Encuentro Plurinacional de Mujeres. Hemos ido varias veces, pero podemos contarlo para quienes nunca han ido y también qué tiene de especial este 38 Encuentro, que además se va a hacer en una fecha distinta, porque habitualmente era el fin de semana largo de octubre, que este año no estaba previsto tenerlo. Bueno, empecemos por ahí entonces. Viste, el tema del cambio de fecha obedece a todo el calendario electoral que tuvimos, entre que se hacían las elecciones, que podría haber segunda vuelta y luego venían las segundas elecciones, todas de medio término, entonces no había espacio como para poder realizar con tranquilidad el encuentro, de modo que se previó una fecha que superara, o sea, no que superara, sino que fuera posterior a todos esos eventos políticos para poder realizarlo con tranquilidad. Claro. Esa fue la razón por la cual se movió la fecha del encuentro, que históricamente, como vos señalabas, se hacía en octubre, ¿no es cierto? Hay que ir adecuándose también a las coyunturas políticas para garantizar el buen funcionamiento y desarrollo del encuentro en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Es el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Es tu primer encuentro que organizás, entiendo, porque es la primera vez que se hace en Corrientes. Es la primera vez que se hace en Corrientes. Yo soy miembro de la comisión organizadora también. Y sí, es la primera vez. Y es, ustedes no se imaginan lo enorme que es la dimensión de la organización ante tanta gente que participará, ¿no? Lucía, y hace un ratito nos decías, bueno, tuvimos cambios de último momento, que las personas que aún no les haya llegado ese mail de a dónde se pueden alojar, que estén tranquilas. ¿Por qué lo decías? ¿No hay un acompañamiento por parte de el gobierno de Corrientes, por parte de el municipio en particular? ¿Cómo se están manejando en ese sentido? ¿Están pudiendo articular bien? No, veníamos articulando bien, y eso fue sorpresivo. Ignoramos la causa real por la cual se produjo esa desinteligencia el martes, pero bueno, respondiendo. El municipio nos viene acompañando, el gobierno nos venía acompañando. Todo en este último tramo, porque costó que pudieran entender la dimensión del encuentro. Uh-huh. Recién cuando pudimos hablar una o dos o tres veces, llegaron a entender la dimensión del encuentro. ¿En qué sentido? En el sentido cuantitativo de personas que vendrían a nuestra ciudad. Entonces, un poco lento para nuestras ansiedades organizativas, pero bien, se vino avanzando con acompañamiento. En este sentido, queremos resaltar eso. Surgió una desinteligencia, nosotros no queremos elucubrar a ver cuáles fueron las causas, no nos las explicaron explícitamente, pero de pronto se llamó una reunión interministerial el martes a la mañana y el lunes a la noche nos había llegado la versión de que 40 escuelas no estarían a disposición, lo cual significaba bastante, iba a ser un caos, ¿no es cierto? Porque iban a ser más de 10.000 mujeres sin alojamiento. Claro. Pero bueno, luego de esa reunión y luego de gestionar todo el martes, finalmente promediando ya el día martes, se confirmaron la cantidad de escuelas necesarias, lo que sí hubo cambios de algunas escuelas por otras, ¿no es cierto? Claro. Y tanto para alojamiento como para talleres. Y a eso obedece la advertencia inicial que yo hacía. Tengan paciencia, está asegurado el alojamiento, no se van a quedar en la calle, pero todavía hasta anoche, último momento, no se podía terminar de enviar todos los mails y de reorganizar el cronograma. Pero hoy esto va a finalizar y para el sábado estará solucionado. A eso obedecía mi advertencia nada más, ¿no es cierto? O mi pedido de paciencia. Bien. Porque nos superó a nosotros, ¿no? Ya no dependió de nosotros. Sí, obvio. ¿Verdad? No, más vale. Se entiende y también entiendo que va a estar la paciencia de estas 70.000 mujeres y diversidades que van a ir a este Encuentro Plurinacional de Mujeres desde el sábado. Lucía, en Jujuy el año pasado, ustedes, la comisión organizadora de este 38 encuentro, cuando piden que la sede sea Corrientes, resaltan que uno de los motivos era por la desaparición de Loan. ¿Cómo está la situación política ahí en Corrientes, y cuáles van a ser los principales reclamos que vos crees que van a estar presentes en este encuentro durante el fin de semana? Bueno, la situación de Loan, mira, justamente ayer salió un comunicado de los padres de Loan, que por cierto habían permanecido en el silencio, pidiendo que no se caiga la causa, porque acá todo quedó totalmente en silencio. Se hicieron muchas marchas, se trataba, cuando se decide Corrientes, es porque el tema de Loan pone de emergente un tema que está tapado en nuestra sociedad, que es la trata, ¿cierto? Y en Corrientes son muchos los niños y adolescentes y jóvenes desaparecidos. Ya sea porque los cooptan, porque los compran, porque, en fin. Lo triste es que no hay una cierta y seria estadística y monitoreo de ello, ¿no es cierto? Y lo de Loan puso en tapa, digamos, el tema de trata. Y además reclamando la justicia, porque verdaderamente esa causa está en este momento empantanada y no está avanzando de ninguna manera, lo cual es muy preocupante. Lucía, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo y muchos éxitos para este fin de semana, que todo salga tal cual lo esperado y que, bueno, reciban a muchísima gente allá en Corrientes, entonces. Bueno, muchas gracias por este espacio y también decirles a quienes deseen participar en el encuentro, invitamos a todas las mujeres, y que sepamos también ir despojándonos de prejuicios y abriéndonos al diálogo, abriéndonos al reconocer las diversidades también, porque como decíamos en el comunicado que el Arzobispado con Justicia y Paz habíamos emitido, queremos acompañar este tiempo con una mirada esperanzada y fraterna, reconociendo una oportunidad para encontrarnos, escucharnos, valorarnos. Son 16 los ejes temáticos y en todos lo que se plantea fundamentalmente es de qué manera la dignidad de las mujeres y las diversidades históricamente relegadas puedan ser reconocidas y valoradas, ¿no es cierto? Así que bueno, con todo este espíritu estamos avanzando y quiero señalar también que además del acompañamiento oficial de gobierno, municipio, otras entidades de cultura, contamos también con el acompañamiento de nuestra Iglesia Católica, que señala lo importante no es pensar todos igual, sino caminar juntos, construyendo una convivencia. Bueno, Lucía, es importante esto que remarcás porque, bueno, en varios encuentros o directamente estos encuentros ponían foco en la iglesia y quizás se hacía algún tipo de intervención justamente dentro de esta institución para, bueno, en anteriores oportunidades separar, por ejemplo, la iglesia del Estado. Uh-huh. Ante todo esto, ¿qué pensamiento o en qué línea va el pensamiento de la Comisión Arquidiocesana? Bueno, va en esta línea de apertura. Nosotros muchas mujeres militantes de la iglesia y demás nos preguntaban, y por eso con el obispo de Larregay, nuestro arzobispo, decidimos este comunicado, para que se tienen libertad de participar, porque no es una cosa para demonizar, es una oportunidad también para conocer y valorar las distintas realidades. Ahora bien, como lo hablábamos también con el obispo Larregán, nosotros desde la comisión organizadora tristemente no podemos garantizar que no haya algún grupo radicalizado, porque claro, ustedes saben, son 70.000 personas. Uh-huh. La inmensa mayoría viene con este espíritu de diálogo y de acercamiento, pero no podemos, tampoco sabemos, ¿no es cierto? Tampoco sabemos si vienen algún grupo así radicalizado en contra de la Iglesia Católica. Uh-huh. Entonces, nosotros confiamos en que no vaya a suceder algún acontecimiento y confiamos también en que los grupos religiosos, y acá abro el espectro, no quiero nombrar ninguno, pero voy mucho más allá de la Iglesia Católica, no realicen provocaciones también, claro, ¿no? Porque en la semana pasada hubo una marcha, ya no del encuentro propiamente, sino creo que fue la marcha del orgullo, y allí hubo algunas cuestiones de grupos religiosos radicalizados que verdaderamente... gracias a Dios no hubo reacción por parte de la marcha, pero verdaderamente fue muy provocadora la presencia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De modo que de los dos lados nosotros confiamos, y quienes somos de fe estamos orando por eso, para que no acontezca. No, bien, podemos decir no sucederá, porque al ser plural y autoconvocado, nosotros no tenemos un manejo de nada con, claro, respecto, claro, a la manifestación de las mujeres, uh-huh, que participen, ¿verdad? Lucía, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, un saludo muy grande. Muchas gracias a ustedes también, que tengan un buen día. Igualmente. Adiós. Chau, chau. Lucía Abad era con quien estábamos hablando, coordinadora de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz de Corrientes.